Juan. Frecuencia Cero la rompe. La bienvenida es cosa seria. En algunas culturas se hace una reverencia, se ofrece a la mujer de la casa o algo para fumar. En otras, un té o un mate alcanzan. Para estas ocasiones, el gran pez se ajusta el sombrero y mientras se arremanga, les da la bienvenida después de las buenas tardes. ...15 horas, 22 grados y medio en la ciudad de Buenos Aires. Hasta, bueno, en realidad durante 2 horas esto va a ser, si se puede, normalmente el Gran Pez, así que pueden escucharnos aquí por FM 92.5 si están en Capital, pueden escucharlos por www.frecuenciacero.com.ar también, y bueno, sin más, llévalo. Para arrancar así, bien arriba, ¿no? Como lo merece este día. Bien up. Sí, una noticia que le interesa a mucha gente, me parece que ahora una vez que la diga, creo que van a estar... No está. No está. Dice, el presidente de Ucrania compra drogas por internet. Víctor Yanukovych ha querido demostrar así la libre circulación de los narcóticos y la ineficiencia de las fuerzas del orden, ¿bien? Lo decís así el título como si estuviera diciendo un número de lotería, ¿no? Yo creo que tendrías que darle un poco más de entonación... De misterio. ¿Pero qué misterio? ¿Qué, ¿es una rareza que un presidente haga eso? ¿Que compre drogas por internet? Por internet. Pero anda a la oficina de Duvalde, cuando era presidente, a ver si no había droga. No, él las vendía, no las compraba. Pero tenía, bueno, qué sorpresa. El presidente de Ucrania compró drogas a través de internet para demostrar la ineficiencia de las fuerzas del orden y su libre circulación. Por orden del presidente, sus asesores compraron diversas drogas en pocas horas a través de empresas distribuidoras en internet. O sea... uno se mete en Google y pone empresas distribuidoras de drogas. Y aparecen y vas y compras lo que querés. ¿Así funciona? Hay un mercado libre igual ahí. Ah, sí. para uno va ofertando, depende de la demanda que haya. Igual solamente drogas y órganos. Nada más. Varias son las preguntas que se hace el presidente ucraniano. ¿Cómo es posible que en el país operen libremente las tiendas que venden narcóticos a través de internet? Bueno, lo que preguntábamos recién. ¿Por qué se violan leyes ucranianas y se incumplen las obligaciones internacionales? ¿Y quién es el responsable de esta situación? Entre otras, el presidente pregunta eso. O sea, imagínate qué le queda a la gente que está más abajo o al ciudadano común, no, por ejemplo, que es ese responsable. Sí, o ¿no? Comprar o vender, formar parte de la cadena de comercio, digamos. Más que eso no le queda a la gente común. Claro. Ahora, estaría bueno preguntarse cómo habrá sido la reunión de gabinete posterior. Posterior a comprar esto. Ya está acá la droga, ¿qué hacemos? Claro, ya que estamos. Y, claro. Porque, y los gatos que se vieron. Porque hubo foto. ¿Ah, sí? Hubo foto en la reunión de gabinete. Yo sé que llegaron los asesores y dijeron, si compramos toda esta cocaína, y nunca yo dijo, yo traje unas botellas de whisky, y otro dijo, bueno, no saben, estoy investigando sobre la venta de whisky. Claro, traje botellas. Y miren todo lo que puede comprar. Y dijeron, bueno, a ver qué podemos hacer con esto, ¿verdad? Y no sabés las páginas triple X que hay acá. Claro, claro. Y de golpe sacaron todos la billetera, se desajustaron la corbata y dijeron, vamos a ver qué sale. Sí, 4 días sin dormir estuvieron. Decidió comprarlas para demostrar cuán eficaz es la lucha que llevan las fuerzas del orden. Mostró ante las cámaras probetas con cocaína, marihuana, sustancias psicotrópicas y medicamentos cuya venta sin recetas están prohibida en la reunión con la planta mayor de ejecutivo, bueno, los cuerpos de seguridad, ¿no? Para después incinerarlas en el patio de la administración de la presidencia. Dicen que hubo por primera vez desde el primer piso varias personas que se tiraban directamente, ¿no? Se pusieron un traje de así ignífugo y se tiraron de cabeza. Y que si sale, sale. No. Claro, pero prender un faso, por ejemplo, es incinerar droga o... No. Claro, lo bueno ¿cuenta? Es que... Lo bueno, claro. Hay que quemar todo esto. Había... Claro, hay que quemar todo esto y un par sacaron así de los bolsillos y quedaron, bueno... Y entró a picar, claro. Tráeme Pikachu. ¿Cómo se llama él? Víctor. Víctor. Andá sí, a saber, Víctor ¿no? se llama el presidente. ¿Víctor se llama? Sí. ¿De Ucrania? De Ucrania, Víctor Yanukovych, lo cual ya le... Es un paraguayo. Te da... ¿El faso decís vos o el presidente? Por eso sabe. Claro. Bueno, hoy ha salido muy lindo la apertura, chicos. Lo quiero felicitar. Realmente, lo felicito por esto. Realmente es un poco complicado hacer el partido. Bueno, fue muy complicado el partido. Sí, también, la pero hacer el programa de hoy va a ser un tanto difícil. Vamos a ver hasta dónde podemos hacerlo con normalidad y hasta dónde pasaremos lindas canciones y... y haremos lo que nos vaya pintando en el momento. Por el momento, simplemente sí, decime. Dito Tenhosen y Scorpions, hoy no. Ah, va. Listo. Ni Heineken ni nada de eso. No, ¿eh? Ahora vamos a poner algo en guaraní para darle fuerza a los muchachos. Vos decís, ahora todos se suben a Uruguay, a sí, Paraguay, sí, eso, ¿no? Sí, es la carta que queda. Una tristeza impresionante. Terrible. Así que bueno, sin más, vamos a dar así formalmente inicio al programa del día de hoy escuchando Even Flown de Pearl Jam, que sí está permitido porque nada tiene que ver con Alemania ni nada que se le parezca. Parte del imperialismo, ¿eh? Bueno, pero es otro tema, se lo hablamos en un rato. Sean bienvenidos entonces a El Gran Pez. We'll be right back. Una voz que dice verdades suena mejor que un eco que las calla. El Gran Pez. ¿Cuánto pasaron? 10 minutos pasaron de las 3 de la tarde. Estamos acá en vivo en Frecuencia Cero, en el Gran Pez, como cada sábado desde hace cuánto ya. Este es el programa número. Acá. 10 y 11, me dicen acá. 10 y 11. El 11 acá. El 11 acá, bueno, si tenemos un par más. Mucha trayectoria, ¿verdad? El 11, el programa número 11 acá. Acá, en Frecuencia Cero. Qué bárbaro, hemos trabajado mucho. Sí, se nota. Impresionante. Aparte. Se nota, aparte. Pero, claro, programa número 16 de este año. Y así podemos seguir contando lo del año pasado y así, claro. Está, y así podemos seguir como casi cubrir todo el programa, tirando números que no le importan a nadie, ¿verdad? Vamos a recordar las vías de comunicación. Pablo hizo mi mira, hoy cambió la voz femenina, cambió. ¿Te gusta mi pollerita? ¿Qué pasó? Después te cuento. Dale. Nos pueden escribir. Vos también me dejás acá. Perdón. Es como que. No puedo resistir. No, dale. El Gran Pez @frecuenciacero.com.ar es para enviarnos un mail. En el Facebook nos buscan por El Gran Pez. Hay un dibujito ahí de una radio. No, la radio no está más ahora. Es el logo amarillo con letras rojas y violetas, creo. Que dice EGP. Hecho por una chica que, bueno, más o menos le falta un poco, pero ya juzgaremos en otra ocasión. Por la recontra señora Lu. Sí. Y después tenemos el blog spot. El blog spot ya te quedó. Está escrito así. ¿Qué claro, que echábamos la culpa antes a la otra chica. Sí, y pero no es culpa de la productora, ¿verdad? Podemos darle un contenido de sujeto. A la otra chica era Milagro. Le echábamos la culpa a Milagro y en realidad era culpa de Lu. Sí. Nos pueden leer, nos pueden comentar, uh-huh. Pueden buscar información ahí, siempre tan importante. Casi sí. Wikipedia es nuestro blog. Es EGP Radio. Pero menos serio todavía. Punto blogspot. ¿Seguro? Sí. Entonces, dicho todo esto, ¿a dónde nos vamos? Ah, nos vamos a. Ah, vos venís vos. Pero por supuesto. Ah, la obra de arte. Ah, no, mentira, no venís vos. Claro. Venís vos contarme un poco que. Te digo esto. Estoy un poco desconcentrado, te pido mil disculpas. La obra de arte, no, después nos escriben a estas mismas direcciones que dije, los mails y qué sé yo, y se ganan un par de entradas para ir a ver una bonita obra que vos sabrás muy bien. Se llama Bésame Mucho, de Javier Dolte, que se hace en Uniteatro, que es Guardavieja 3360. Está protagonizada por nuestro columnista, pero. Sí. Esta obra de arte tiene que ver con una canción que elegiste vos. Con una canción que elegí yo. Esto parece firmado por el 7 alemán. Ajá. Pero dice: tu amor abrió una herida, porque todo lo que te hace bien siempre te hace mal. Tu amor cambió mi vida como un rayo para siempre, para lo que fue y será. Firma el 7 alemán. Vos sí que sos oportunista. Sí. Para elegir cosas, la puta madre. Avísenme que tengo a este tipo al lado porque hace estas cosas. Y no te tiro el estribillo porque. En realidad, el estribillo sería ideal para hoy. Día como es. Bueno, pues lo decimos más tarde, pero por lo pronto vamos a las noticias que están, el público está ávido de saber todo esto que sucede. Expectante, sí. Ah, solo los chistes de la contratapa y algunos no los entendés. Dos soluciones: dormir cada dos días o escuchar a Pablo Lientilin hablando sobre actualidad 5 minutos. Ojo con la sobredosis de noticias. Actualidad en El Gran Pez. Bueno, tenemos la columna de actualidad. Yo diría la actualidad podría ser un debate sobre el planteo estratégico táctico de la Argentina hoy contra Alemania, el tema más importante, relevante de la Argentina. Sí, pero no vamos a poner a hablar en serio de fútbol cuando la gente que de por sí ya no nos quiere escuchar, menos hablando de fútbol. Y ¿no? Aparte está esperando otra cosa de este momento. Claro. Además la gente está esperando que tires bombas. Si vas a hablar de fútbol, que digas que jugadores estaban drogando en el vestuario antes de salir a la cancha. Claro. Si no hables. Con el presidente de Ucrania, ¿no? Obviamente. A ver, entonces. Bueno, se cumplió un nuevo aniversario del asesinato de Costec y Santillán, ¿se acuerdan, no? Uh-huh. En el puente Avellaneda. Bueno, después de una larga corrida por la policía de la bonaerense, los engancharon en la estación de tren y ahí nomás le dispararon, pasando la mejor vida a los muchachos. Uh-huh. Sin más premio que ese, ¿no? Sí. Sí, viene, ya estamos. Bueno, de hecho se vienen dando así algunos casos ahora relevantes en cuanto a esto de gatillo fácil y demás. Por suerte no son más porque hay una política de derechos humanos en este país. Por supuesto. Lo lindo de todo esto es que, claro, después de que Duhalde dijo voy a ser presidente nuevamente o vamos a intentar hacerlo, le están haciendo scratches en todos lados. La otra vez fue a comer a lo de Mirtha Legrand, creo. Sí. Y le hicieron un scratch. Cuando salió dijo que eso tenía nombre y apellido y se llamaba Néstor Kirchner. Lo cual me deja un poco pensando. Digo, esperemos un poco, che. A ver. No, que no se quite mérito, ¿no? Yo creo que se lo ganó de buena fe él solito. No, no creo que haya un operador político atrás de esta situación. Me parece que vale que él ponga el pecho y diga esto lo hice yo. Esto es por le ponga el pecho a las balas, ¿sí? Ah, el pecho a las balas, sí. Pero que no le dé la espalda, como fue con Costequi Santillán. Que le ponga el pecho. Uh-huh. Me vendría bien. Che, Perdóname, hago un paréntesis. Viste que también hay algunas noticias con respecto al gatillo fácil ahora que destituyeron al juez de la causa, que estaba intentando hacer simplemente su trabajo. Sí. Aparentemente ahora están diciendo que la cartuchera del policía no estaba en mal estado, entonces él tenía que obligatoriamente estar con el arma en la mano y que por eso, por correr y demás, se le disparó. Digamos, en vez de cambiar la cartuchera, digamos, parece que es preferible que se le escape un tiro a cambiar una cartuchera. Pero bueno, son esas cosas, ¿no? Son esas cosas. Aparte que ves una cartuchera de otro piso, ¿te acuerdas que antes venía? Claro, es verdad. No, el problema es que, bueno, la cámara ya en Bariloche decidió apartar al juez de la causa, que vendría llevando el caso hasta ese momento. El que podría suplantarlo en la causa podría declarar al policía como un caso de homicidio culposo. Uh-huh. Lo cual es casi, viste, la nada misma. Sí, sí, sí. Viste, como un accidente de tránsito, que matás un montón de gente, te ponen homicidio culposo y te estás en tu casa lo más bien. O, por ejemplo, como ahora que podés decir y volver a sacar el carnet de conducir con este pibe. No, pero lo mandan a casa a reflexionar, ojo. Le dicen, andá y pensá lo que hiciste. Claro. Pero vos sabés por qué lo recusaron. El tema era por una prueba de preopinión. O sea, en realidad la defensa del cabo dijo que el juez había preopinado sobre, claro, la causa, entonces sí, a partir de ahí lo tenían que cambiar, ¿no? Ahora, lo lindo de todo esto es que la preopinión del juez fue haber dicho que era medio dudoso el rastrillaje que habían hecho la policía. Claro. Porque fueron un día, cuando lo mataron, ¿no? Al pibe. Fueron y hicieron un rastrillaje. No encontraron nada, estaba el juez ahí adelante. El juez en un tiro dijo, bueno, me voy a mi casa, listo, está todo bien, seguimos mañana. Y a las 4 o 5 horas apareció una 22 tirada a 2 metros el cuerpo de muchacho. Claro, y era como, no, muy increíble. Y decía yo no fui, decía. Claro. Claro. Interrogaron al muerto, parece que se negó a declarar. Claro. Y dijeron, me parece que no me están dando buenas pruebas. Era como mucho, me parece. Y estaba bien que dudara un poco el juez. Entonces, bueno, la cuestión es que a partir de esa duda metódica, casi de Descartes sería esa duda, claro, lo fletaron al muchacho. Le dijeron, bueno, negro, bueno, está más, vamos a poner a alguien que esté más afín con la fuerza de seguridad, que en última instancia es lo que queremos todos, que mueran los ladrones o los posibles ladrones, ¿no? Sí. Volviendo un poco a lo que fue esta semana fue medio complicada. Fue medio complicada porque me fumé la previa de Argentina-Alemania. Ah, pensé que iba a hablar otra cosa. Iba a hacer una declaración, pensé que, bueno, algo tenía que fumar. Claro. Estuve en Ucrania. ¿Te fumaste entonces? Me fumé toda la previa de Argentina-Alemania, escuché todos los comentaristas, esto, lo otro, para vivir el partido de hoy. Sí. Y mientras tanto iba mechando, viste, alguna nota de actualidad o algo como para ver qué onda. Sí. Y encontraba, viste, situaciones en donde parecía que el Congreso empezó a funcionar realmente, parece como que, ajá, la Argentina había ganado una oposición seria y respetable. Ajá. Haciendo gala de la democracia moderna, ¿no? Sí. Con propuestas muy progresistas, la verdad. Ejemplo, el Consejo de la Magistratura, sí, ¿no? Sacar media sanción para modificar el Consejo de la Magistratura, que no tiene más. Esto voy a sacar en realidad una opinión de Mario Weinfeld de Página 12, porque me parece interesante. Lo único que marca este proyecto de la oposición es bajar la cuestión del kirchnerismo, ¿no? En la, el Consejo de la Magistratura. Recordemos que la cuestión de los miembros es lo que el mayor debate. Uh-huh. ¿Cuántos son? Son 15. Bueno, ¿cuántos pone el oficialismo? 8. Bueno, entonces si pone 8 y son 15, maneja la designación de jueces, entonces no pasa nada. O sea, arreglan con un par de jueces, les limpian las causas, qué sé yo, está todo bien. Y entonces la oposición dice, no, vamos a llevarlo a 20. El problema es que esos que se van a sumar no pertenecen al ámbito de los poderes elegidos por el pueblo. Ajá. Entonces lo que marca muy bien el periodista de Página 12 era la cuestión de esta cosa antipolítica, digamos. Lo que está metiendo es la corporación judicial en la magistratura, dándole mayor presencia, pero eso no significa que vaya a ser más objetiva o más justa al momento de juzgar el accionar de los jueces. Uh-huh. Al contrario, bien puede pasar que se defiendan tipo corporación y a partir de ahí que no haya un juicio político en la puta vida, salvo que, bueno, algún juez, viste, qué sé yo, siempre hay alguno que se va al demonio, que pisa banquina, viste, sí. Bueno, queda muy expuesto, entonces, claro. Sí, bueno, negrito, claro. Hasta luego. Sí. Yo te podría seguir hablando de noticias, pero veo que... No, pero puedes meter alguna más. A mí algo de lo que por ahí nosotros hemos hablado, perdóname que me meta así, sí. Casi sin golpear en tu columna, ¿verdad? Pero, hola. Digo, ayer estaba escuchando... Mirá qué loco, estaba escuchando una AM que no sé ni cuál era, gente que estaba, justo estaban transmitiendo a Tabárez, que estaba haciendo declaraciones después del partido que ganó Uruguay, sí. Creo que era Mitre, y pasan, no sé, a las y media o a la hora, no sé qué, el panorama de noticias, viste, que te tiran el resumen, y así como si nada, entre medio de un comentario de los penales y etcétera, tiran, sí, los legisladores aumentaron su sueldo 1.000 pesos por mes cada uno, así que... Y esa era la noticia. Y después decían, sí, a Uruguay le echaron 2 jugadores, digamos, ¿entendés? Era como, lo importante era que Uruguay sigue en el Mundial y que Argentina va a volver mañana, pero así entre una cosa y otra te dicen, no, los tipos aumentaron 1 luca cada uno el sueldo y hasta mañana. A quejarse, esto lo digo por la gente, ¿no? Porque digamos, los tipos hacen lo que quieren y está claro, hasta donde uno los puede, hasta donde uno los deja y después empezar a prestar importancia a ese tipo de cosas. Los tipos, la verdad que los aplaudo porque encontraron el momento justo para decir, hago, me la llevo tranca acá, la meto en el bolsillo, hasta mañana firmamos todos, acordamos esto, pero bueno, después, si faltan obras públicas, si falta todo eso, vayan a reclamarle a quien quieran, menos a ellos, menos a ellos que tienen que decir la política pública de la Argentina, ¿no? Exactamente. De todas maneras, viste, eso es un poco, o sea, no está mal en sí mismo que se aumente el sueldo, lo que por ahí te surge una cierta objeción en la cuestión de decir, están laburando, en serio, como para aumentarse el sueldo, porque también, viste, cuando te aumentan el sueldo es casi como una cuestión de desempeño, ¿no? Claro, es como un reconocimiento a algo. Entonces, están laburando en el Mundial, ojo. Ahí es como que te suena un poquito jodido, ¿no? Entonces, claro. Te tiro otra noticia cortita. Empezó el juicio de represores contra los represores en Córdoba. Sí, Videla. Juicio oral y público contra Videla, Menéndez y otros 29 represores. Mirá qué loco esto. Los 31 imputados se distribuyeron en 4 filas de butaca, separados del público por un blindex, obviamente. Sí. Para no generar falsas expectativas de poder matar a alguno de estos por un piedrazo, ¿no? Claro. Que no vayan a hacer cosas que estos viejos así y todo le saquen un 22 de golpe y empiecen a hacer una masacre dentro del coso, ¿no? Pero sabes que estos tipos no eran los que mataban, me parece que estos eran los que mandaban a matar. La cuestión es que Videla se sentó en la primera fila con una carpeta en la mano a la derecha de Luciano Benjamín Menéndez. A la derecha. Yo te digo la verdad, pensé que a la derecha de un muchacho como este no podía haber otra cosa, sí, que la nada misma, la claro, pared. Claro, el blindex. Bueno, evidentemente, sí. Hay más derecha a la derecha, siempre hay más derecha a la derecha. Complicado. Complicado. Sí, sí, sí. Esperemos que vivan muchísimos años para que puedan sufrir todas las consecuencias de este nuevo juicio, ¿no? Sí, sí, sobre todo. Sí, bueno, que uno. Pareciera que no debiera en ningún momento desearle el mal a nadie, ni la muerte a nadie, ni el sufrimiento a nadie, pero hay veces que te dan unas ganas, te digo, que es incontenible. Sí. Y sobre todo cuando son estas cosas así tan obvias y que la razón no tiene ningún fundamento, digamos, va derecho lo que te sale de adentro y hasta mañana, bueno, es complicado. Sí, la verdad que sí. El ADN de los hijos de Noble, sí, salió mal. Hicieron las pruebas en el banco genético y parece que la cuestión... Viste que les habían sacado ropa íntima para adentro, claro, ¿no? Sí. Los agarraron, casi un episodio... Dejatorio. De película. La palabra que descubrió Clarín hace 10 días y la usa todo el tiempo. Y la usa constantemente. Los abogados de los muchachos estos, de los hijos de Noble, adoptados, obviamente. Y adoptados de manera ilegal. No hay todavía pruebas si son hijos de desaparecidos o no, pero sí de forma ilegal y bastante truculenta, eso seguro. Claro, nadie repara en eso. Palabra que te sacó de golpe, ¿no? Truculenta te puso ahí y pasó. Truco, truco, truco, truco. Bueno, ¿viste? Igual nadie repara en la adopción ilegal, o sea, está bien. No, no, el hecho de que sean hijos desaparecidos permite ponerlo en un lugar más complicado. Claro, pero son hijos ilegalmente adoptados, ya no es un tema menor. Sí, sí, no, no, no, tal cual, tal cual. Y la cuestión es que, bueno, les habían, los pararon en la calle, le sacaron un par de prendas íntimas, qué sé yo, se los llevaron al banco de para ahí. Los dejaron en bolas sin prendas corrientes. No, no, no. Pasa fuerte Apache, te pasa lo mismo, nadie se queja. Le pusieron una toalla alrededor, le dijeron, dame los lienzos, se llevaron una tanguita, un calzoncillo, y dije, bueno, vamos. Fueron al banco genético en Sarasa Sarasa, hicieron las pruebas, qué sé yo, y el problema que surgió es que encontraron ADN de varias personas. Ajá. ¿En cuál? En las dos prendas. Bueno. Entonces, esto refuerza la hipótesis de que sabían y violaron su intimidad, claro, porque los engancharon en un momento muy complicado. Muy complicado. Los engancharon en plena fiesta. Opa. Y sí. Es muy probable que. Claro, organizémonos. Estaba diciendo uno y entró, golpeó a la policía y dijo, bueno, me tengo que llevar una tanga y un slip. ¿Quién es el primero? ¿Qué pasa al frente? Bueno, pero eso está bien, digo, que eso, cada uno hace lo que quiere. El problema es que a partir de eso, la prueba de ADN no sirve y hay que hacerlo. Pero que tiene un solo calzoncillo, el flaco. No, no, igual otro, igual los pararon y le sacaron la ropa, le dejaron cambiarse y sacaron la ropa. Ajá. Que tenían puesta. Para mí que alguien les batió algo y dijeron, bueno, vamos a franelear todos. Ajá. La ropa y dale. Y que nadie se dé cuenta. Cada uno. Se venían tocando, me parece, ¿no? Bueno. Estas organizaciones ya es una buena excelente, excusa, ¿no? Estamos en un ascensor. Estamos en un ascensor, che, para Ari, el ADN. Sí, Ari. Ari, vienen a buscar un ADN ahora. Sí. Bueno, vení. Vamos yéndonos entonces. Apurémonos. Vamos. No, la productora casi que se está tirando abajo la mesa. No quiere saber nada. Bueno, vamos a irnos de acá escuchando Bittersweet Symphony de The Verve. Voy a mandar un saludo, cosa que nunca hago, pero hoy me lo voy a permitir porque sí, simplemente a Javier, un amigo que está en Paraná en este momento, escuchando desde allá, mirá, aunque sea uno nos banca en este día, así que bueno, un saludo para él. Vamos a seguir, vamos a poner esta canción, creo que después pegamos una tanda derecho, ¿no? Puede ser, y después volvemos y vemos qué hacemos, chicos, que tengan mucha suerte. Chao. We'll be right back. Sincero 92.5 La rompe. El gran pez. Minutos pasaron de las 3 de la tarde, estamos acá en un programa realmente apasionante el nuestro. Sí, la verdad que sí. Estamos viviendo esto este sábado de la mejor manera, porque aparte es eso, Argentina perdió afuera, creo que es el mejor día que ha habido en esta época del año, en 10 años más o menos, 22 horas y media en afuera, y estamos viendo España, Paraguay, sí. Viendo cómo alguno de los dos va a pasar de ronda. Y nosotros no. Se al borde de las lágrimas, perdón. Apasionante como los tres primeros minutos de Argentina, que estaba peleado. El arquero de España recién hizo una boludez enorme. Si querés te puedo decir las vías de comunicación. Sí, ay, te dale, parece. Dale. En el Facebook nos pueden buscar por el Gran Pez. Nos sí. Dice, Facebook, hola, Gran Pez, y ahí aparecemos nosotros. Aparece Lionel y dice, hola. Así es. Estoy. Sí. Podemos cambiarlo. Lo tuve que leer porque era un speech muy difícil. Sí, sí, claro. Dice, podríamos hola. Cambiarlo, entonces, si es así, porque es un bochorno realmente. Es un bochorno. Sí. El gran pez arroba frecuenciacero.com.ar es el mail. Y para contact, para leer, para el MSN. El MSN no es sé. Ejeperradio@hotmail.com lo tiene ahí, lo mantiene actualizado constantemente nuestro Lionel Pastelito Pasteloff. Sí, hay gente que está escuchando acá, por suerte, ¿no? O por lo menos es lo que dice, ¿no? Javier, que está escuchando, sí, Javier es un amigo mío. Por suerte son todos amigos. Por suerte mis amigos me quieren, o sí. Me mienten, no sé, pero... Y lo que pasa es que como vos tenés un grupo de amigos, viste, que generalmente va a ver el ballet más que fútbol. Ay, ay, ay. Espeguémosle al pibe que está ahí, ¿no? Qué bárbaro. Bueno, qué sé yo. Dale, chau. Por favor, no me hagan sentir como no, el... no tenés más. Te puedo decir la obra de arte. ¿Decimos la obra de arte? Dale. Tu amor abrió una herida porque todo lo que te hace bien siempre te hace mal. Tu amor cambió mi vida como un rayo para siempre, para lo que fue y será. Esto lo firma en 7 de Alemania, ya lo dijimos. Tiene que decir bueno, quién fue. Usted tiene que decir quién es el autor de esto y así ganarse un par de entradas para una linda obra de teatro de nuestro columnista de teatro, valga la redundancia, Gabriel Villalba. Así que ahí estamos, pero... En realidad esta música tiene que ver con otra cosa, ¿no? Con Queen tiene que ver. Con algo, sí, primero con eso. Y después con algo que, la verdad, que yo... Si vos me preguntás a mí, yo... ¿Jugamos yo? No tendría ganas de hablar de esto. Pero por algo vos no sos la voz del pueblo. Ay, por algo yo no voy a hablar tampoco. Yo voy a tomar mate con la productora, che. Bueno, a mí me toca la amarga tarea de dar a conocer la realidad del mundo bursátil. Lo que muchos quisieran estar escuchando en este momento. Sí, la realidad bursátil, la realidad del hipódromo, pero no. Deporte ya lo hemos hecho eso aparte. Existe, claro. No, la realidad del hipódromo. Ahora lo hacen otras radios, no sé. Aparentemente, una sección muy parecida. ¿Lo escuchaste? Lo escuché. ¿Viste? Una sección muy parecida a la que hacíamos el año pasado. De golpe ahora la hacen en Radio Metro. Igual. Pero la misma sección. Igual cualquiera te va a decir, ¿cómo se va a copiar Metro de vos? Como si ellos fueran los inventores de algo. Tienen una radio primaria que es rock and pop y roban todo de ahí. Y aparentemente de nuestras brillantes ideas, ¿verdad? Les va bien. Eso igual. Está más discutible. Eso es más discutible todavía. Y eso que fue mía, pero yo te lo discutiría. dale. Sí. Bueno, estamos en una instancia de cuarto de final en el deporte más famoso del mundo. Eso es indiscutible. Es un deporte más famoso del mundo. Estando. Estamos, si todos nosotros nos paramos ahí, porque es el lugar que nos conviene. Vamos a detener el tiempo en cuarto de final donde figuran 8 equipos. Y Argentina es uno de ellos. Pero bueno, es un deporte que inventaron los ingleses y como dijo Platini. Lo inventaron los ingleses, pero lo ganan los alemanes siempre. Sí. Platini tuvo un problemita que es que siempre se excusaba con Alemania. Alemania decía, suerte, trae alfajores. Adiós. Pero siempre se iba. ¿Qué, argentino, bueno. Platini? No, pero lo nombramos. Pensé que... Lo nombramos, pero ahí sabe mucho castellano porque jugó con argentinos. Bueno, en esta instancia no solo se ha despedido Argentina, vamos a vivir un momento muchísimo más grato. Sí. Cuando ayer todos nos inflamos el pecho y dijimos, ahora sí, este es nuestro. Perdió Brasil. Esta es la nuestra. Y bueno, Brasil... Ahí estuvo. Por lo menos no pasó vergüenza, hay que decirlo. De verdad, eso. Hay maneras y maneras de perder. Brasil, bueno, eligió la suya un poco mejor. Parece que el reparto de derrotas era según como venía. Igual, ojo, ¿no? Como una muestra clara de pecho frío, Brasil. Le metieron un gol y se vino abajo todo el scratch. Estaban desdibujados igual. Perdió, como yo imaginé que iba a perder. Yo no me imaginaba que un equipo lo vaya a bailar a Brasil. A ver, Brasil, la única manera que perdiera era así. Que le empate en un partido, se confíe. Como este, le clavaron el segundo y no tuvo reacción. Quedaba 25 minutos, 20 minutos, no supo qué hacer. Y bueno, claro, mirá, nosotros tuvimos 90 minutos para que nos metan 3 goles. Es que nos dejaron tiempo para pensar, ¿viste? Che, vos viste 3, nada más fueron 4, Pablo. No, sin contar el primero. Pero antes los 5 minutos no vale, eso es un gesto totalmente. habría que anularlo eso. Así como antes los 5 minutos no eran amarillas, es como decir, un poco de lealtad. Como para que se ajuste un poco. Aparte no nos cobraron un gol de posición adelantada tampoco. No hay justicia. O sea, veníamos, él acaba, el partido pasado. Llegamos a meter ese y ganábamos 5-1 seguro. Seguramente, si nos daban otros 4. Bueno, vamos a rescatar un protagonista excluyente del partido de Brasil-Holanda, que es Felipe Melo, que está cansado de correr para que otros se destaquen. Por eso es que corren, viste, para que acá después juegue. Sí. El tipo dijo, basta, hoy es mi partido. Listo. Y le dio el pase gol a Robinho. Sí. Dijo, esta es la mía, acá sigo. Se metió un gol en contra. Y después dijo, no, con esto me ganó la gente. Un piso todo en un holandés y lo rajaron. Sí. Todo. Después se manejó el micro también. todo hizo. Dijo, venga, que estoy con todo. Y bueno, nada, Kaká brilló por docencia. Así que la verdad que el protagonista exclusivo fue él. Uh-huh. Felipe Melo. Eso te dice lo que jugó Brasil, ¿no? Si el tipo que se destacó fue un 5, claro, que tiene menos nociones con la pelota que... Qué raro Kaká, ¿eh? Cualquiera diría que tenía miedo. No, igual yo te digo, hay que resaltar los valores, sí, de tipos como Robinho y Luis Fabiano, porque sí, están grabando un documental para Más de Plaza de Mayo acerca de los desaparecidos. Ajá. Bien. Y se mimetizaron Robinho tanto que... Y ahora en Brasil se entiende lo que es un desaparecido muchísimo más, porque mirá como lo están puteando diciendo, claro, mirá lo terrible que es que desaparezca la gente. Bueno, claro, estos tipos cuando Brasil pierde, sobre todo desaparecen de una manera... Sí. ¿Vos sabés de qué me acordaba cuando estaba viendo el partido? Escuchando en realidad el partido. De Ronaldo. ¿Te acordás de Ronaldo, el gordito? Sí. ¿No decía que el partido gordito, como este te lo empataba? Este era el partido para el gordito. Decía, bueno, venía, tirá la panza que la meto adentro. Pues aparte, a esta altura la puedes esconder ahí. Claro, el, con sí, una cerveza en la mano te la pide, claro, Ronaldo. Y vos se la tirás y el gordo salta entre cuatro y tomás pum. Igual, Brasil, hay que decirlo, se le pedía a Brasil que volviera a sus orígenes. Sí. Porque era un Brasil muy defensivo, muy... Sí. Y al final lo hizo, defendió como el culo. Sí, y el arquero falló, volvió a ser el Brasil que era antes. Es verdad. Y perdió y pegó patadas. El Brasil clásico. Que no le gusta perder. Cuando gana la toca, cuando pierde. Tengo que ir acelerando, ¿no? No, si querés, yo prefiero que nos vayamos a una canción, tranquilo. Después volvemos y vamos así viendo qué pinta. Después vamos a hablar del equipo de mi portero, Uruguay. Ajá. Mirá qué interesante el dato que tiraste. Sí. Usted el portero, porque todos tienen portero paraguayo. Yo tengo un portero uruguayo. Ah. Che, si alguien sabe después dónde está Pablo, que es el co-conductor de este programa, nos avisan. Dale. Estoy tratando de ver el partido de Paraguay y España. La verdad que Paraguay está jugando mejor que España. Merece triunfo, claramente. O por lo menos que le den una nacionalidad. O que le den la nacionalidad. Claro, por lo menos la visa. Rápido, el trámite rápido de los paraguayos que estén en España, ¿no? Digamos, la visa, claro. Siendo que Paraguay tiene como 4 argentinos. Da para ir un poquito a los obeliscos y ganar el mundial. Ahora nos tenemos que subir a cualquier cosa, no, viejo. Podemos llegar a romper el consulado de España si gana España. ¿Sí? Eso sí podemos hacerlo. ¿Por qué? Todo lo que sea destructivo se puede hacer en el Pero país. estamos ligados a casi todos los equipos que están peleando el mundial. Estamos ligados a todo. Uruguay, una provincia nuestra. Claro. Un saludo a Uruguay. Ahí empieza a salir acá la tribuna. Dejémonos de joder. Vamos a hacer una canción. Me hinché las pelotas, viejo. Vamos. Sí. Pero igual bajemos un poco, ¿no? Escuchá la melodía, escuchá. Sí, no, estamos al borde del suicidio. Y con esta canción pues estamos invitando a todo el mundo a que lo haga, ¿eh? Lo dejamos con Puente de Gustavo Cerati y después volvemos con más del Gran Pez. ¿Se murió? Hoy te busqué en la rima que duerme con todas las palabras. Es porque entendí todo. El gran pez encontró en una sopa de letras la receta de la realidad. Frecuencia cero. Diez minutos faltan para las 4 de la tarde ya. Mirá, viste, sin darnos cuenta, ya casi llegamos a la mitad del programa. Sí. Y no dijimos nada interesante en 50 minutos. Bueno, era el objetivo del programa. Más o menos. ¿Vos te habían quedado algunas cosas ahí? Sí, me habían quedado varias cosas guardadas, sí. Muy interesantes, me imagino que ser. Un montón, por ejemplo, también ni marcar a alguien. Me quedó guardado, lo dije pocas veces hoy. Me quedó guardado como tres más. Hagan tres pases también. Agarra uno o pegale, así algo. Sí, sí. Por lo menos eso que... se escuchó bastante hoy, ¿no? Loco, por lo menos pongan huevos y partan la pierna a alguien. Sí, esa es la manera, bueno, esa es la manera de mostrar huevos. No, yo tengo un amigo, yo tengo un amigo que cuando está perdiendo, lo hacen en la PlayStation y lo piden los jugadores reales. Cuando está perdiendo 3-0 contra 0, pégale alguno, andate expulsado. Quiere que claro, demostrar la fiereza así. Nos vamos con uno menos. Cualquiera. Bueno. Sí, entonces, a ver, contame bueno, algo más. Bueno, vamos, Uruguay gana un partido, un final apasionante. Mira, no veía un final tan apasionante desde Grande Pa, más o menos. Imagínate qué apasionante que fue. Uruguay gana, partido durísimo. Durísimo, porque los ganeses les da de comer dos días seguidos, son bravos. Y allá deben ser haber alimentado bien. Sí, nada, no, cuando les da de comer, es terrible. Porque aparte, viste, que querían mostrar como que ese era toda la perfección, entonces le dan de comer a todos, no discriminan. No, aparte está lleno de paloma ahí, boludo, el guiso paloma sale al toque. Bueno. Es una competencia esto, a ver quién es más xenófobo de todos. No, yo todavía tengo más, quiero ver si me gana. Quiero ver si lo logra. Sí, el tema es que claro, la competencia ya sabemos. Claro, pero el problema es cuando ya tenés un déficit alimentario de antes, que de 15 años, 20 años antes, ya difícil remontar. No importa, hicieron lo que pudieron, bien. Sí. Hay que decirlo, Uruguay se empató el partido, empezó perdiendo, sí. Fue a la largue, en el último minuto de la largue, una prácticamente la mano de Dios de Suárez lo salvó. Sí. La mano de Dios, porque realmente esa no fue... La Maradona no fue la mano de Dios, vamos a decirlo. La mano de Dios fue esta, porque como siempre, Dios perjudicando a África. Como siempre, Dios dándole desgracia a África. Claro. Esa es la mano de Dios, porque Dios perjudicando a Inglaterra, no pasa nunca. No. Ojo, la reforma protestante yo creo que puede haber influido, ¿no? Sí, bueno, pero... Te dejé pensando. ¿Me dejaste pensando? Te dejé pensando. Iba a decir una barbaridad, pero ¿para qué? No tantas que me queda por decir. Y bueno, nada, igual hay que decirlo, Uruguay... Estuvo ayudado por la suerte, no es un desmérito así Uruguay, pasó de ronda, ayudado por la suerte, más o menos como cuando decidió independizarse de Argentina. Más o menos cuando decidió y se dijo, este no me va a convenir, fue un acierto. Sí. A veces hay que depender del azar. Vamos a pasar al siguiente partido, al que todos están esperando que hablemos, Alemania y Argentina. ¿Aquí vas a hablar de esto encima? Un poquito. ¿Qué vas a decir? Vamos a resaltar los puntos salientes que llevaron a este partido a ser el bochorno que fue. Yo realmente... Seriamente no puedo hablar de este programa. De este programa no, en este programa tampoco. Pero de este partido. Seriamente no. O sea, ni en pedo. Ahí está, a ver, levantemos un poco. Ahí está, ¿eh? Ahí va. Ahí lo veo, de Michele bailando. Alegría. Ahí lo veo. Lo veo gente sacando a bailar a alguien. Pero sacaron a bailar bastante, en realidad. Sí, pero se quedó con ganas de bailar más. Bueno, a ver, podemos volver al clima, pues ya remonté, ya remonté. Claro, porque querían bailar, viste, en parejas. Como siempre bailaron solos durante el partido, no agarraron a nadie. Bueno, ¿qué se puede decir un 4-0? Alemania... Fue un contraataque. Alemania fue un blitzkrieg. ¿Tú sabes lo que es el blitzkrieg? No. El ataque guerra relámpago de velocidad y sorpresa. Es el ataque que usan los alemanes en la guerra. En la Segunda Guerra Mundial, sí. El blitzkrieg. Así. Ataque relámpago con sorpresa... Y claro, arrasaron Europa de esa manera. Sí. Nos invadieron el área. ¿Qué va a hacer Alemania? ¿Qué podíamos esperar de Alemania? ¿Diplomacia? ¿Diplomacia? No, te vienen de timbada los alemanes, es así. Efectivamente. Bueno, Argentina, la verdad, desnudó todas sus falencias juntas. Lo dijo, bueno, la parte solidaridad, solidaridad. La parte de trama que nada, desnudo, ¿no? Lo bueno es que entraron muchas... cuatro veces. Por otra, sin golpear casi. No. Porque fue un juego limpio. Sin aparte. Avisar, ¿viste? Y encima no tuvieron códigos, porque vos decís, en una guerra, cuando levantás la banderita blanca, que es, me rindo. Claro. O sea, y Maradona dejó de Michelis y Otamendi 70 minutos, y eso ya está, estoy rendido, blanco, no me hagas más. O sea, si yo quisiera ganarte, te pongo un defensor. ¿Entendés? Eso no es tener, no es código. Claro. ¿Entendés? Claro. Igual hay que decirlo, nos fue bastante mejor que a los judíos, a los gays, a los gitanos. Sí. O sea, hay gente que se enfrentó a Alemania y ha salido mucho peor. Ha salido mucho peor, sí. ¿Entendés? Sí. Una cosa es 6 millones a 0 y otra cosa es 4 a 0. Hay que decirlo, hay que poner todos en la vara que contexto, ¿no? En el contexto, hay que ver las circunstancias históricas de este emotivo encuentro. Sí, y los que hablan de Michelli. Esta sección se llama Vos tirá, ¿qué pasa? Se llama así. Y vamos a defender a Michelli, que todos le hablaban de. No me dejan hacer una defensa de Michelli. Esto es primordial. Perdón, no, dale, continúa. No, loco, le voy a defender que todos hablan de que está con el pelito, está volviendo. El segundo tipo se ató el pelo. Claro, dijo que no me quiero perder los goles de Alemania. Dijo, me tapo el pelo, la cara. Y bueno, pobre Schweinsteiger, espero que esté miedo el alemán Schweinsteiger, que decían que los tenía miedo. ¿Cuál? Lo dice muy bárbaro. El 7, que cabreó el partido. Pasa que la diferencia entre que nosotros, los 11 nuestros tenían miedo y se notó. Él no, esos que tienen miedo y juegan mejor. Nosotros verdad, parece que no. Es verdad. Y aparte jugaba al lado de Otamendi. Otamendi podría haber hecho algo por la patria y hacerse expulsar. No, no. Este era uno de los que pedía que maten a alguien. Es el tema. Algunos tenían miedo de la presencia de Otamendi perjudicar al equipo, pero por suerte no. ¿Cómo no entendí? Nada. Pablo no está escuchando y yo no entendí. Estoy viendo acá que España tiene un problemita físico. Si ves una remera roja y blanca adelante, no podés pasar por adelante. Claro. Por el costado, fíjate, qué sé yo. Es bueno. Entonces, sí. Vamos a España-Paraguay, que es el partido que se está jugando ahora. Ah, sí. Emotivo. Sí. Emotivísimo, no. A España, que sigue con su mundial de aprovecharse de sus ex colonias. Ah, qué mal que me cae Puyol, pero lo tenía que decir, perdón. Sí, me el pelo, cae muy ¿viste? Mal. No sé si el pelo, qué carajo es, pero la verdad que... Villa tiene cara de bobo. Bueno. ¿Vos tenés algo para decir a algún jugador de estos? No, la verdad que no le pensás faltar respeto a nadie por ahora. Más que nada al país. Ah, bueno. Claro, en su generalidad vas vos. Digo, acá se sigue respetando la historia, pasó a Chile, pasó a Honduras, sí. Ahora a Paraguay, viste, por ahí en la final Uruguay, viste que claro. España sigue con su menos colonizador. La táctica para derrotar a Paraguay, hablarle usando eses, lo cual confunde mucho a los paraguayos. Sí, porque no saben en qué idioma están hablando, ¿no? Y pidiéndole pasaporte. Esa es la parte más. Fíjate en un corner, dice, sí. Papeles. El paraguayo se va corriendo y lo deja solo. Claro. Es la costumbre. Es la manera de liberar la marca, ¿no? Podríamos sumar otra, es sacar una radiografía cuando están por entrar a la cancha. También. Y ver qué tiene en el estómago. Bueno. Sí. Y la técnica está de Paraguay... Todo, ¿viste? Está todo vinculado con la apertura, no. con los ucranianos, ¿eran? Sí, el ucraniano. Bueno, nosotros, pero Paraguay no se queda. Si uno está atento, este es un programa en serio, ¿no? Pero bueno. Sí, claro. Paraguay, ojo, no se queda atrás. Está guionado esto. Sí. No se queda atrás. Le va a atacar a España donde más le duele en la economía. Le va a subir el precio de la naranja. Claro. Y dice, ahí tenés, ahí. Vamos a ver qué haces ahí. Ajá. Y bueno, además le va a aumentar el personal, el obrero. La mano de obra, perdón. Claro, no sí. Más que nada, ahí va a sentir España, ¿eh? Cuando los paraguayos se rebelen y digan, poneme en blanco. Claro, ahí sabes qué, claro, perdieron. Peor que arrancar 2-0 lo de minuto. No tienen mano de obra. Bueno, y Lugo les dio un mensaje de aliento, fue al vestuario. Ajá. Poco antes de empezar el partido, les dijo que los quería a los 23 como si fueran sus hijos. Rápido se pusieron a llamar a todos a la madre. Porque tenía miedo a los 23, el hijo de Lugo. Claro, realmente. Ese tipo muy cariñoso. Sí, el presidente. Sí, bueno, verdad, eso, che. Yo creo que 5 por lo menos puede ser de él. 5 de él, puede ser. Bueno, puede ser. Todo muy lindo esto, yo no, ¿eh? Yo tengo más ganas de hablar, ¿vos? ¿Qué? No tengo más ganas de hablar. No, yo tampoco. Te voy a pedir, ¿puedo pedirte un cambio ahí? ¿Puedo pedirte...? Que me salga Otamendi, por favor. ¡Vamos arriba, carajo! ¡Vamos! Pará, déjame. ¿Vamos a una tanda ahora, derecho? No, ese no, pará, mi bajoñás grosso, pará. Vamos, ponemos una tanda y después una canción. 4 años para el próximo mundial. Dígame, pará, perdón, a ver, nos organizamos un poquito. Sí. ¿Qué hacemos? Vamos a una tanda ahora y después una canción. Vemos después qué canción viene. Pero me va a faltar una canción. Bueno, ahora lo discutimos. Podemos discutirlo después. Te agradezco mucho. Vamos a una tanda y después volvemos con ya la segunda hora del Gran Pez, un programa hoy de esos para guardar, señores, ¿eh? Porque esto es África. Frecuencia cero. Un clásico mejorado. La rompe. La siguiente hora de programa perdió la paciencia y amenazó al éter con un tenedor al grito de... ¡Yo también quiero volar! ¡Y que me llamen sensación térmica! se maquilla con muebles robados en el mercado de las pulgas y cuando se corta la luz, reniega de las ánimas que no responden al grito de ¿quién vive? El gran pez. Minutos pasaron de las 16 horas, creo que hacen alrededor de 22 grados y medio en la ciudad de Buenos Aires, todavía, más o menos por ahí anda, sí, la 22, cosa, 23. La podemos confirmar en un rato si es necesario, ahí está, 23 grados 2, uh-huh. 23 grados 2, la verdad que un día realmente bello afuera, espectacular, y acá estamos palpitando el partido de España-Paraguay, que cómo viene, yo la verdad que no lo estoy viendo mucho, no estoy siguiendo, vos como... 0-0, 0-0 viene, partido difícil, duro, trabado, ajá, raspado. Sí. Bien Paraguay. Se están estudiando. Bien Paraguay. Bien Paraguay, le tenés fe a Paraguay. A ver, sí, escuchemos un poco. Arriba, Piqué lo obliga a meter este pelotazo, a dividir la pelota. Salió Alcaraz. Hermoso, Alcaraz. La verdad que no dijo nada. Todo eso, ¿podés sacar alguna conclusión del relato? Del relato que acabamos, sí, de escuchar. Sí. Ese partido jodido. Claro, que es Walter Nelson. Y que seguramente bien. Cuando dijo Alcaraz era otro jugador, porque tiene que por costumbre errar jugadores. Ah, ¿sí? Nelson con frecuencia. Che, bueno, ¿me recordás las vías de comunicación, Pablo? Por favor, te pido. Dale. elgranpez@frecuenciacero.com.ar es para enviarnos un mail, para buscarnos en Facebook, El Gran Pez, simplemente. También pueden visitar nuestro blog, egpradio.blogspot.com. Sí. O bien chatear con acá el Pastelito Pastelov por está, MSN. Está acá, ¿no? egpradio@hotmail.com es el MSN, el programa. Claro, si tira algunos improperios ahí con ustedes, no se preocupen porque ahí se van a dar cuenta realmente que es él, digamos. Es la única manera de comprobarlo, claro. es que pase eso, ¿no? Un comentario racista o algo por el estilo. Sí, claro. Si alguien les habla de política internacional o algo así como muy... Sí, no soy yo. Ya no sos vos. Imitador, ya está claro. Falso. Yo tengo, también tenemos una obra de arte, ¿verdad? Por ahí dando vueltas. Pablo, por favor, te estoy... Sí, justo estaba, me llegó un mensaje del entrevistado, del futuro entrevistado, por, ajá, eso estaba medio preocupado. La obra de arte es: tu amor abrió una herida porque todo lo que te hace bien siempre te hace mal. Tu amor cambió mi vida como un rayo para siempre, para lo que fue y será. Esto lo dice el 7 de Alemania, pero en realidad forma parte de una canción. Sí, viste, nos dejó acá algo medio contame, raro. Contame qué pasa, qué pasó, qué, no sé qué dice. ¿Acá? ¿Qué sí. dice? Dice, te dejo mi celu, es por el llamado, no sé qué pasó. Ajá. Y me da el celu. Pero tenés el celular, bueno, entonces metamos una canción porque la productora no sé si tiene este celular. Ah, mira. Esa me parece que no lo tiene, mira. Teníamos el teléfono en la casa, así que... mira, si no, podés hablar del entretenido partido que estás viendo. No, no, prefiero... No. Realmente prefiero... Bueno, no sé, ¿qué? Luciana no sé qué está haciendo ahí. La producción no se comunica. Ni conmigo ni con el entrevistado, lo cual es un problema porque cuando uno hace un programa de radio lo importante es tener la comunicación, ¿verdad? Pero vamos a eso, anda a llevarle el gozo, sostengamos esto lo más posible, Leonel, te voy a pedir por favor que no leas todas esas cosas que estás leyendo. Pornografía al aire aparte no, ¿entendés? Pero tiene consignas religiosas muy interesantes. Claro, como por ejemplo, ¿qué puede llegar a tener? Estudiar es bueno. La chica desnuda diciéndote estudiar es bueno, mientras que no puede hablar por ahí. Por ahí, en una de esas. Pero uno atiende al mental. Yo necesitaría, ¿sabes qué? ¿Qué necesitas? Radio de pie. Vos necesitas levantar un poco, yo Pablo. Levantar un poco. ¿Sí? Sí. A ver, sí. Ahí está. Ahí va. Ahora sí, esto es saber esperar a una entrevista, ¿eh? Porque aparte, el entrevista tiene todo que ver con este clima, ¿verdad? El tipo entra y dice, bien, ¿dónde entré? Dice, no me avisaron que esto era una radio de, no sé, de cumbia, ¿verdad? Bueno. Seguimos acá en el programa, en este bloque que se llama Estirá que se puede. Ahí está, se está comunicando la productora con este bloque que se llama Lenta Agonía. Con entrevistado. ¿Es verdad? ¿Ya está ahí? ¿Ya está conectado? No, todavía no, seguimos. Seguimos hablando. Vamos, dale que va. Vamos, Paraguay, carajo. Esto en Alemania no festejan así, no saben lo que es esto. Imagínense el programa que tendríamos si hubiésemos ganado hoy. ¿Y cómo estaríamos nosotros, no? Opa, si es que estaríamos. Acá estaríamos ebrios. Acá, estamos haciendo un móvil desde el obelisco los tres. Sí, por ahí podemos hacer un móvil más tarde, a ver qué pasa, ¿no? Agarramos así, salimos un poco por la calle. Sí, a ver qué. Y a ver qué cuenta la gente. Si te escupe o te pega o te responde. Si necesitas insulto, yo tengo una gran variedad. Hay tres opciones. Gol de Paraguay, se lo acaban de anular. Dijeron no. A ver qué dicen, a ver. Estaba adelantado Nelson Aedo Valdés, que juega en Alemania. Explotó Asunción. Claro, la familia Denis, ni te cuento. ¿Hubo un atentado? No. Hubo un atentado. La palabra explotó y ya dice. Claro, hubo un atentado y cerraron las puertas como en el supermercado ese. Bueno, estamos. No, el shopping, perdón. Lo tenemos ya enganchado a nuestro entrevistado, ¿sí? Está enganchado, entonces, bueno, ahora sí nos ponemos un poquito, un poco más serios, aunque sea. Un poco bastante. Un poco bastante, porque en realidad este jueves pasado fuimos a ver el estreno de un documental llamado Los Amarillos, que habla sobre la explotación minera en el norte de nuestro país. Sí. Y es por eso que estamos, por suerte, comunicados con el director de este gran documental. A mí la verdad que me gustó mucho, fuimos los tres que estamos al aire hoy. Así que... hablo de Julio Tejada. Ahora, Julio, te habla Ariel. También está Pablo acá y Leonel con nosotros. ¿Cómo estás? Hola, chicos, ¿qué tal? Me llamo Julio Tejeda. ¿Qué dije eso? ¿Dije otra cosa? ¿Cómo anda? Tejada, pero sí. Ah, Tejada, perdón. Me cambian una letra, pero bueno. Yo no me entendí mi propia letra y leí mal. Sí. Julio Tejeda, entonces. ¿Cómo estás? Bien. En primer lugar, gracias por haber ido a ver la peli. Me parece buenísimo que hayan visto la peli y así ahora podemos hablar. Así, gracias por haber apoyado el proyecto ustedes también. No, por favor, es que bueno, nada. Imagino que tanto como para vos es importante para nosotros poder hacer mención a este tipo de cosas que por lo general no tienen espacio público o no el que debería tener quizá. Entonces, bueno, entre todos nos podemos dar una mano, aunque sea. Buenísimo. Así que, ¿qué te encontrabas haciendo, Julio? ¿Te interrumpimos algo? ¿Pasó? No, ¿cómo viene el sábado? No, resulta que ahora estoy, hoy a la noche trabajo en un espectáculo de teatro como asistencia de dirección y tengo que grabar unas cositas y por eso salí un rato, pero ya estamos, pensé que no se hacía el programa, pero... No, es que hubo así... Bueno, me olvidé de darte el celular el otro día. Claro. Medio raro. Hubo así algunas cosas, bueno, con todo lo que ha pasado, que por ahí después un ratito más hablamos, prefiero darle prioridad al otro, pero bueno, no sabíamos bien cómo organizar el programa, qué sé yo, terminó saliendo un poquitito más tarde, pero lo importante es que bueno, que estamos acá, para poder hablar un poco de lo que es Los Amarillos, este documental que realizaste. Primero vamos por ahí a lo formal, si te parece, y contanos un poco como cómo lo

en la radio, por miedo al mal de ojo, el gran pez. Casi 20 minutos faltan para el cierre del programa, para las 17 horas. Acabamos de escuchar a Beirut con Elephant Gun. Agradecemos nuevamente a Julio Tejeda por la nota que nos brindó. Realmente un tema muy interesante que está bueno que no se pierda. Pero como también nosotros venimos hablando, o que tenemos la intención en realidad de hablar sobre cosas que no se pierdan, como es esto que en realidad está ahora en boca de todos, y quisimos tener un par de notas la semana pasada, en realidad un par de notas a la misma persona. Hablamos claramente de Osvaldo Bazán, que la semana pasada lo comunicamos, lo habíamos tenido pautado y no salió. Esta semana pidió disculpas y se ofreció a salir y ahora tampoco. Pero bueno, evidentemente debe tener una agenda muy ocupada, imagino los sábados a la tarde, o quizás está viendo el partido, o vaya a saber qué. Lo importante es que nosotros no queremos dejar pasar de largo esta posibilidad y poder hablar un poco de lo que está pasando en relación al proyecto que intenta instaurar legítimamente el matrimonio homosexual, o como se diga ahora, el igualitario. Que realmente yo lo digo de cualquier manera, pero porque para mí significa exactamente lo mismo. No es que piense que esté discriminando de una manera u otra, sino que para mí que se haga de cualquier manera, que le pongan el nombre que quieran, muchachos. Sí, pero significa dar una libertad. Exacto, así eso que es importante. Después el título, después lo vemos, si quieren lo discuten. Bueno, el tema es que obviamente en lo que tiene que ver con las cuestiones estas, si se quiere, era mi mejor momento periodístico del día, Queremos sopa de caracol. Realmente era eso. Y ahora dice Pateachilaver. Pateachilaver. A Piqué lo amonestaron. Pero me sacaron de clima, pero de un modo. La habilidad de sacar en este lugar de un modo increíble. Penal contra a Cardoso, le hace a Cardoso al 7 paraguayo. Que hay que decirlo, nunca le dieron penal así un equipo, no, menos a Paraguay contra España. Jamás. Es increíble. Tenelo preparado porque en breve. Che, el matrimonio igualitario, pero vamos a ver el penal. Vale, no se olviden, no se olviden que yo había empezado a hablar de eso. Porque en Paraguay y en España hay muchos gays que quieren tener estos derechos. Es verdad. Ahora ya está. Ahora casi que dejar el festejo, si querés todo. Sí, no más, vale. 13 minutos. Ah. Cardoso va a patear, ¿no? El mismo que le hicieron en el penal. El paraguas. Como todos los demás, son todos paraguas. Para acá le decían paraguas. El juez que dice que bueno, que no se adelanten. Y después nos colgamos el travesaño, ¿no? Que pueden avanzar una vez que patea, si no, que me invadan la zona. El goleador del Benfica. Llega Cardoso, está Casillas, Cardoso. No. Atajó Casillas y los paraguayos. Ya está perdido el Paraguay. Están en este momento. Pero, ¿ves? Al final me sacaron de clima, sí, para esto. Paraguayos para lo único que tienen para portero edificio. Casi que ya me. Buah. Esos comentarios, viste. Puede ser, estamos hablando de la igualdad. Estoy suscitando el debate. Yo ocupo la parte ingrata de ser el inadaptado social. Claro, bueno. Pero hay ciertas minorías que preferimos, o mayoría, no se sabe. Todavía no se sabe. Que preferimos no tener en este programa. Así que andar recapacitando un poco. Te lo voy a pedir. ¿En serio? Sí. ¿Esto no es polémica del lugar? No. Bueno, el tema es que, como decía antes, en estos temas que tienen que ver, para algunos, con lo que es la ética o la moral, etcétera, siempre la iglesia está para... ¿Qué pasó? Es penal para España. ¿Cómo penal para España? ¿Me están jodiendo? Penal para España. ¿Lo dio? Pero, ¿lo me, dio? Pero ¿lo me están jodiendo? No, penal para España. ¿De verdad penal para España? Sí. Yo pensé que no le iba a cobrar porque se tiró de una mano. Esto lo organizó Bazán. Bazán está haciendo cosas acá, viejo. Está digitando con la FIFA, con Blatter, con todo. Viejo, ¿qué es esto? ¿Cómo se deja caer? No fue penal. Mirá lo que. Le pone la mano al lado. Che, la verdad, una columna de la hostia. Iba a decir, pues encima la productora me dice que ya no tengo tiempo. Pero al final estamos todos de acuerdo, ¿no? Con el tema de. No sé, ahora yo ya ni sé. Bueno, vamos a hacer una cosa. Ya ni siquiera sé qué onda, ¿viste? Ya no sé qué pasa. Bueno, vos tenés... ¿me dejás escuchar el penal, aunque sea? Por, claro, como si para darle, no sé, una continuidad, algo. Si querés, después rematamos con una frasecita sobre la libertad que tiró Aguer. Si bueno, ya lo sé. Pará, a ver, pará. Ahí va a patear ahora. ¿Quién es? ¿Piqué? Xavi Alonso. Ah, Xavi Alonso. ¿Por qué no patean todos los jugadores buenos? Qué lindo ese ruidito, me encanta. Y meter la cabeza. cabeza dentro de un panal, ¿viste? Pará, pará, que ahí va. Y te van a hacer, boludo. Hijo de puta, ¿te das cuenta? No, señor, ¿cómo? Sí, boludo, eso. No, va de vuelta, va de vuelta. ¿La patea de vuelta o no? No sé, qué sé yo. Sí, pará, pará, que el tipo agarró la pelota y dijo: yo soy el gordito que dueño la pelota, dijo. Va de vuelta, claro. ¿Eh? Uy, como te digan, pero hacemos otra vez. Esto, pero Fran, me están estirando, me están estirando la música. Sí, sí, no, por eso. Estoy escuchando muy mal. Mirá, ahí está, ahora se adelantaron los jugadores españoles. Son tres o cuatro jugadores de los equipos. Al tipo te dice. Ya. Y el árbitro. Sí, obviamente. El tipo igual dice. Dejemos que dice la transmisión y la libertad de prensa que permite. Claro, el juez dice: te diste penal, por lo menos te tengo que cobrar invasión. Lo tenés para tener vuelta. Este penal inventado te acabo de dar. Allá otra vez, a ver. Le tiemblan las patitas ahí. A ver, una más. Se lo atajó. Lo atajó y le cobra penal de vuelta. ¿Sabes qué? Mirá que grosso tiro de esquina, listo. Bueno, muchachos. Poneme, levantame un poquito esto, porque ahora yo ya no sé ni qué carajo estaba hablando realmente. Vamos a un tema y ya está. Ahí está. Vamos, carajo. Directa 4-635-7391. Bueno, como nosotros tenemos mucha lógica acá realmente, vamos y venimos, vemos el penal, volvemos, vamos, al final no hablamos de absolutamente nada. Por lo menos cerrame lo que había empezado a decir, porque nosotros pusimos una prioridad, como que era muy importante hablar de este tema, no dijimos un carajo realmente. Sí, sí. Así que aunque sea, dejá de indignarme un poquito más. Bueno. Y leí la frase que dijo este hombre, que no sé ni quién es, pero no me cae bien. El obispo Héctor Aguer, es el obispo de La Plata, aprovechó la misa que dio, una de las misas que dio en La Plata, para celebrar al franquista escriba de Balaguer. Allí advirtió que la cultura moderna se ha perfilado una idea equivocada de la libertad. Ajá. Que dice, es una como fuente de valores, que serían construidos arbitrariamente mediante elecciones subjetivas. Si buscar en la Real Academia Española lo que es la palabra libertad, yo creo que debe decir algo más o menos así. No contento con eso, continuó y dijo, esa libertad al borde del libertinaje es peligrosa y se suma a una perspectiva según la cual tanto el conocimiento como la conducta del hombre serían una construcción, obra de su propio invento, del contexto cultural o de un laborioso consenso presuntamente democrático, en lugar de una verdad revelada. ¿Querés tirar alguna piedra, algo o no? No sé, ¿querés sacar números? Porque somos varios, me parece. Me parece que, ojalá seamos varios los que estamos ahí haciendo por fila. Por las dudas pusimos números hasta el 99, serie A. Claro, después agregamos. Después vemos. Pero sí, vemos unos cuantos. Igual, eso ya está claro, no hay que darle mucha vuelta. Imagino que por ahí la semana que viene tendremos alguna nota, no con Bazán seguro, no, con Bazán, otra persona, pero que vamos a hablar un poquito más específico del tema. A ver, rápido. Uno atrás del otro. Lamentablemente no pudimos hablar mucho del tema, me pongo serio un ratito, lo cual depende a todos, pero creo que el hecho de abordar el tema y ya no banalizarlo, sí, me parece que marca un poco de postura respecto a otros medios. Sí, igual te digo, lo empecé a hablar y me cortaron el audio por un penal de Paraguay, fuera, después otro fuera de España, no sé si lo estamos banalizando o no, pero qué sé fuera yo. De esa banalización, digo, casi, muy parecido. Lo estamos encarando de un lado que no es lo simplista. Entonces, estamos a favor, esto está claro y es obvio, sí, que estamos a favor de que esa ley salga en el Congreso, que termine de votarse en la Cámara de Senadores, que es en donde falta, en la Cámara de Diputados ya está. Ojalá que la presidenta de la Comisión que está manejando de asuntos legales del Senado no siga metiendo mano y deje que este debate transcurra por una senda tranquila y armoniosa donde todos puedan hablar, porque hasta ahora solamente pueden hablar los que están con la Iglesia. Ajá. O sea, esperemos que la próxima vez que haya una reunión de comisión o algo por el estilo tengan la posibilidad de hablar el tiempo y que los medios de comunicación reproduzcan las ideas de la gente que está a favor del matrimonio gay, igualitario u homosexual. Y que los medios después, cuando termine la ola y si sale en contra o a favor, que se publique específicamente quién votó cada cosa. También. Para que quede claro, nada más. Perfecto, vamos a ir a escuchar un poquito, aunque sea de lo que es la obra de arte del día de hoy. Ni siquiera vamos a hacer el prólogo porque ya está implícito. Escuchamos un poco entonces la canción de Fito Páez, elegida por aquí por nuestro co-conductor, se llama Tumbas de la Gloria. Después me fijo acá si hay algún ganador, porque la verdad que estoy un poco perdido. Pero, ya nos tenemos que ir directamente, nos vamos con eso. ¿Vamos con ese tema? Bueno, si hay un ganador, la avisaremos. ¿Cómo, perdón? Si hay un ganador, la avisaremos. Bueno, la última que quede ahí. Escuchemos un toque y volvemos de fondo con esa misma canción, a ver. Lo que fue y será. La bola sobre el piano la mañana que ya que dejamos de cantar. Llegó la muerte un día y arrasó con todo, todo, todo, todo un vendaval. Fue un fuerte vendaval. Algo de vos llega hasta mí. Cae la lluvia sobre París, pero me escapé hacia otra ciudad y no sirvió de nada porque todo el tiempo estaba dando vueltas y más vueltas que pegué en la vida para tratar de reaccionar. Un tango al mango revoleando la cabeza como un loco de aquí para allá. De aquí para allá. Después vinieron días de misterio y frío casi como todos los demás. Lo bueno que tenemos dentro es un brillante, es una luz que no dejaré. Tumbas de la Gloria, entonces Fito Páez es la obra de arte del día de hoy. La verdad que me he enterado cosas de Fito que no me gustaron mucho, pero musicalmente no hay nada que objetar. Después podemos hablar de otros aspectos comerciales, ¿no? Y con el trato de la gente, músicos, etcétera. Pero bueno, eso lo haremos en otro momento. Por ahora también está bueno disfrutar de su obra, básicamente, así que después en todo caso nos comunicaremos con quien haya ganado el par de entradas para la obra de teatro Bésame Mucho en el Uniteatro Guardiabeja 3360 los domingos a partir de las 19 horas. Están todos invitados, más allá del que haya ganado. Y con esta misma canción nos vamos a ir despidiendo hoy, un programa bastante atípico. Sí. Nos podemos despedir con otra cosa, nos podemos despedir un poquito más arriba, ¿verdad? Más arriba. ¿Vos cómo la ves? ¿Vos qué decís? Un poco de fiesta, un poquito, porque esto, la verdad, que el programa este de acá, el programa no, el partido. Hoy estuve confundiendo programa y partido toda la tarde. Y sí, porque pero en realidad estás pensando en el partido. Ahí está, ¿ves? Vamos, ¿va? Paraguay, che. Vamos, arriba. Paraguay. Vamos, carajo. Luciana Salis ha sido la coordinadora del programa de hoy. Gracias a ella, gracias a Hernán, que ha operado este programa. Gracias a Leonel por su producción periodística y el deporte. Gracias por traer a Bazán, Sí, gracias a Bazán, tráemelo cuando quieras, Cuando vos quieras, tráelo. Trae un dedo de ese muchacho, algo tenemos que tener, Gracias a vos, Pablo, por haber hecho lo que hiciste. Gracias a vos también por presentarme y dejarme hacer lo que hice. Claro, exactamente. Así que acá somos todos muy libres de hacer lo que cada uno quiera. No tosí, de lunes hasta hoy a la mañana no tosí nada, porque hace 2 semanas que no fumo. Y hoy me agarro tos. Te agarra el miedo escénico. Me agarra el miedo escénico. Bueno, sí, no, como no, España, ¿no? No sos el único igual, ¿eh? Me agarra como un pechito frío. Le voy a mandar también, aprovechar a mandarle saludos a quien nos ha hecho el aguante el día de hoy. Un día medio raro. Bueno, la gente siempre, ¿no? Que está ahí, Martín, por sobre todas las cosas. Por sobre todas las cosas. Y después algunos más que bueno, ya no sé quiénes están, pero bueno, cada uno sabe. Simplemente despedirnos hasta el sábado que viene. Calculo que va a ser una cuestión un poco más formal. Volveremos al formato. Vos no estás la semana que viene. No, Pablo, estoy la semana que viene, no, me voy. O sea, por que tendremos días. Un programón, realmente. No dejen de escucharlo a partir de las 15 horas. El Gran Pez acá en Frecuencia Cero. Muchas gracias a todos y que tengan una buena semana. No los voy a poder acariciar con mi voz, te das cuenta, ¿no? Sí, me imagino. Chao.